cuando termina esta subyugación. Hasta vivir en completa integración. Todos tenemos intereses divididos, queremos un espacio y es una tregua anti explotación, borrando las fronteras en red y en comunión. Vieja cultura es la traición en competencia y convivencia. Podremos amarnos sin codicia y ambición, sin las trampas de otra nación por su corta intención. Y es una tregua anti explotación, borrando las fronteras en red y en comunión. Latinoamérica empieza en nuestros barrios. ¿Hasta cuándo reventamos? Conformando en unión la perseguida potencia. Y la justicia se hará algún día con autoestima. Y es una tregua anti explotación, borrando las fronteras